gozaremos la paz. Con mi voz cantaré a los hombres de toda la tierra, a los hombres que sueñan la paz, que piden amor, que buscan su pan. Es posible esperar, es posible rendir nuestras armas, manos que amasan dolor. Abre las para sembrar, al despertar la esperanza, habrá un mundo nuevo de paz. Tú sembrarás tu canción de ilusión y amistad. Sonrisa por tierra y por mar. Al despertar cada día en tus ojos la luz, nacerá un mundo nuevo de amor y por fin gozaremos la paz. Las palomas llegaron de nuevo y nacieron los campos en flor, olivos y azahar, calor del hogar. Es posible soñar, es posible vivir la esperanza. Hombres, la fe, es tiempo de caminar. Abre tus manos, amigas, construyen el mundo